Buenos días. Es domingo 26 de abril de 2009 y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Bienvenidos. Estás escuchando el 107.5 de la FM o tal vez estés delante del ordenador en www.radioenlace.org. Aquí empieza, cuando son las 11:30 de la mañana, el puente. Os habla, como lo hace habitualmente, Jorge López, voz y controles de este programa musical de todos los domingos. Un programa donde buscamos compartir con vosotros experiencias, escalofríos, sensaciones. Buscando musas, heredando reflexiones, rebuscando en la historia. Así recorremos semana tras semana hasta llegar a esta edición número 57, los rincones más profundos de la percepción humana. Y lo hacemos con todo tipo de música, puesto que, a fin y al cabo, el nexo de unión es siempre la capacidad de emocionar. En esta ocasión queremos compartir con vosotros una experiencia entre poética y musical a la que tuvimos la oportunidad de asistir el sábado pasado, hace una semana, en la sala Galileo Galilei. Se trata de el último concierto celebrado dentro del marco del festival Acróbatas, que reunió a dos poetas y a dos músicos. Se trata de nuestro venerado y reconocido Luis García Montero, acompañado de Sonia San Román, y bueno, pues por parte de los músicos teníamos a Pancho Barona y a Jaime Asúa. Queremos compartir con vosotros esas experiencias y, por qué no, como siempre intentamos, haceros partícipes de lo que se respiró en aquel concierto. Y a diferencia de otros programas en los cuales leímos la obra de un tercero, queremos en esta ocasión que sean los propios autores, Luis García Montero y Sonia San Román, quienes descubran su propia obra de la misma manera que lo hicieron sobre el escenario en el festival Acróbatas. Por eso queremos, bueno, pues reproducir parte de esas lecturas acompañadas de la música que allí sonó. Bienvenidos a El Puente. La misma que se queda fría cuando te marchas.

que ya nos emocionó en su momento. Y esto es lo que ha conseguido el Festival Acróbatas, un ciclo que tiene lugar en otoño en Barcelona, en función evidentemente de la disponibilidad de los artistas, y en primavera en Madrid. Y ha sido la sala Galileo Galilei, bueno, pues la elegida. Cierto es que es un festival con un concepto un tanto original, y la Sala Galileo se prestó gustosamente a acoger semejante evento de tantísima intensidad emocional. Y así, como os comentábamos, el grupo Lenitz del Lart, una asociación dedicada a la producción de conciertos, al management, a organización de eventos y promoción en general, bueno, pues decidieron juntar, como os mencionábamos, a Luis García Montero, a Sonia San Román. También teníamos a Jaime Asúa y a Pancho Varona, el guitarrista y bajista de Sabina. Jaime Asúa era el cantante del grupo de los 80 Alarma. Y bueno, lo cierto es que esta mezcla entre poesía y música es algo que nos emocionó, aunque la sombra de Sabina revoloteaba persistentemente durante la hora y media de espectáculo. Y lo cierto es que, bueno, pues esa influencia no es solamente música y pop, sino que es también poesía. En otras fechas y lugares tuvieron la oportunidad de participar en este evento Luis Erdoaudo Aute también, o Quique González, a quien hemos escuchado con su canción Aunque tú no lo sepas, influenciada, heredada, prestada del poema de Luis García Montero, con el que abríamos el programa. Y es que nos alegramos de, aunque no sea nada habitual en el puente, de pinchar la primera vez que pinchamos una canción de nuevo. En esta ocasión pertenecía al disco Pájaros Mojados, editado en 2002. Una canción mucho más desnuda, batería y piano, que aquella que tuvimos la oportunidad de pinchar tiempo atrás en el recopilatorio en directo de Quique González. Más que a Pancho y Jaime, a Sonia. Canción de brujería. Señor compañero, señor de la noche, haz que vuelva su rostro quien no quiso mirarme, que sus ojos me busquen sostenidos y azules por detrás de la barra, que pregunte mi nombre y se acerque despacio a pedirme tabaco. Si prefiere quedarse, haz que todos se vayan y este bar se despueble para dejarnos solos con la canción más lenta. Si decide marcharse, que la luna disponga su luz en nuestro beso y que las calles sepan también dejarnos solos. Señor compañero, señor de la noche, haz que no cante el gallo sobre los edificios, que se retrase el día y que duren tus sombras el tiempo necesario, el tiempo que ella tarde en decidirse.

de los labios del propio Luis García Montero, escuchamos Canción de Brujería. Es emocionante que el propio poeta sea el que ponga voz a sus propios textos, con la misma entonación, con el mismo ritmo con el que los escribió. Algo que nosotros intentamos hace ya bastante tiempo, el 21 de octubre de 2007, cuando en la emisión número 4 dedicamos el puente a compartir con vosotros algunos exquisitos poemas extraídos de casi 100 poemas de poesía Hiperión de Luis García Montero. Y en esta ocasión decimos, queremos retomar ese camino a la poesía directamente de manos de sus autores. Y lo cierto que no es que no había mejor entorno para hacerlo que la sala Galileo Galilei, una sala en la cual es posible sentarse cómodamente, que no completó su aforo, y daba esa sensación de familiaridad, de estar en el salón de nuestra casa compartiendo lecturas con amigos, disfrutando de una cerveza tranquilamente. Fue desde luego que una bonita experiencia, cuyo maestro de ceremonias, Santiago Alcanda, periodista habitual de Radio 3 y que tanto está descubriendo nuevos talentos como Zahara, como se ofrece para presentar eventos de personas absolutamente consagradas, como eran, estas ciclos del Festival Acróbatas. Escuchamos posteriormente a Joaquín Sabina con La canción más hermosa del mundo, del 2002 también, aquel año en el cual publicó aquel disco de Dímelo en la calle. Bueno, voy a leer un poema que se titula Tengo. Tengo una pared de cal, algún espejo roto, un tizón desgastado, algunas dudas razonables. Tengo sumas y saldos que pagar, cuentas de vieja, antiguas telarañas en penumbra. Tengo un boli de Bic, tengo papeles en blanco que rellenar. Tengo narices de decir lo que pienso algunas veces. Tengo agallas cobardes y varices. Tengo discos rayados, dos guitarras que suenan a la humedad de un cuarto oscuro. Un trabajo alienante, no tengo un duro y tengo ganas de echarle un buen polvo al futuro. Tengo sueño a las 8, insomnio cuando duermes. Tengo ganas de hablar cuando te callas. Tengo una boca roja llena de dientes para comerme la vida a dentelladas. Tengo 3 ovejas en una cabaña, comen como limas y no me dan lana ni para un ovillo, ni para una manta. Tengo, tú no tienes nada que hacer esta noche, lo veo en tu cara. Tengo un par de zapatos, un billete doblado con ganas de cambiarse por cerveza. Tengo un coche alquilado, tengo tristeza a borbotones, pero tengo ganas de bailar en algún antro donde alguno aún pinche a los estones. Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar ni los ladridos de los perros ni la quijada de Caín. Que no te dé el insomnio por contar las gaviotas del destierro. las amapolas de París. Te engañas si me quieres confundir esta canción desesperada. No tiene orgullo ni moral. Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? La guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde, y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden y el cielo aprende a envejecer. Y sal ahí a defender el pan y la alegría, y sal ahí para que sepan que esta boca es mía, que esta boca es mía. Sí, a la izquierda del escenario había un sofá y sentados en ellos Luis García Montero y Sonia San Román, un micrófono, una mesita, y a la derecha estaban los dos músicos con sus guitarras acústicas y sus voces graves, castigadas por el tabaco. Así pasaron los minutos, las canciones y los poemas del Festival Acróbatas. Y lo hizo también con los poemas de Sonia San Román, con el poema Tengo, que ella misma ha presentado. Y es que mencionábamos al principio que la sombra de Joaquín Sabina es alargada, porque su música es tal vez más poesía que pop, porque a lo mejor es necesario juntar en el escenario a dos poetas y a dos músicos para intentar recordarle su ausencia. En cualquier caso, creo que todos los que estaban allí eran amigos y, como no, apasionados de la música de Joaquín Sabina. Y como delata el blog de Sonia San Román, esta mujer de nacida en La Rioja, que bueno, pues se delata acérrima de Sabina, y que bueno, pues filóloga y escritora, ha tenido una fértil carrera literaria desde el 2004 hasta actualmente, cuando colabora en el programa de la cadena SER, Buenas Tardes, La Rioja. Y ese ambiente familiar, casero, hogareño, esa sensación de intimidad que sentimos los que allí asistimos, está claro que también era compartida por las personas que estaban encima del escenario. Guiños, miradas, esa particular manera de relacionarse que demuestra que realmente existe, bueno, pues una simbiosis, una mezcolanza y una sinergia entre la música y la poesía. Experimentémoslo de nuevo. Con sus conspiraciones, con los sueños que nunca se recuerdan y con los recordados, con el insomnio de las cañerías, con la inquietud que tiembla un segundo después del aullido de un lobo o el aviso alarmado de los perros, con la sombra que cruza por el jardín vacío, con la luna maldita, con el amor, los hombres levantaron la noche, con las ventanas de los rascacielos, con la oración del monje, con la ropa cansada de la puta, con la orquesta de jazz en aquel sótano de la ciudad dormida, con el postigo en la tormenta, con los versos de Borges y con las confesiones del borracho, con la luna de junio, con el odio, levantaron la noche. Y también con la estrella polar sobre los barcos, con las meditaciones del filósofo, con las tribus sentadas a la hoguera, con la perversidad del confidente y con el tiempo detenido en el primer abrazo, en las primeras lágrimas, en los primeros nombres del interrogatorio, con la luz amarilla, con el silencio de los hospitales, levantaron la noche, también con tu desnudo. Esta definitiva perfección de la noche en tu desnudo me confirma la frágil certeza del destino, pues toda la intención del universo fue llamarnos aquí, en una noche blanca están todas las noches. Y el tiempo inevitable ha sucedido para dejar tu sueño en esta cama y para que yo vea en tus ojos el fuego de una noche infinita. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos, en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. hice trampas al póker, defraudé a mis amigos, sobre el banco de un parque dormí como un lirio. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling stone. Así terminaba Joaquín Sabina, esta canción tan joven y tan viejo, extraído de Yo mimé contigo del 96, con esa alusión a los Rolling Stone, con quien también terminaba el poema que leímos antes de Tengo, de Sonia San Román. Y es que la poesía lleva a la música del mismo modo que la música busca su influencia y sus formas en la poesía. Y es que Luis García Montero ha sido una constante influencia en la carrera de Joaquín Sabina. Algunas de sus canciones, como la que escucharemos a continuación, Nube Negra, sirvió para componer una canción, y posiblemente en el nuevo disco de Sabina, que debe estar a punto de ver la luz, vuelva a ver otra colaboración de estos amigos íntimos. Después de la que mencionamos, que tuvo lugar en su disco Alivio de Luto. Con lo cual, bueno, pues dos noticias en uno. La inminente colaboración de nuevo entre el poeta y el cantante, y el nuevo disco de Sabina. Estamos deseosos de escucharlo. Maybe in some distant place. Me gustaría irme a Granada y con tu permiso te lo dedico y a mi amiga Luisa, que también está ahí. Cada vez que pienso en el olor de las teterías, en la mojama y el guitarreo, en el tiempo calentito escurriéndose despacio entre los naranjos y las violetas de las gitanas, y los luthiers adoquinando la cuesta de Gomérez con virutas de música, cada vez que pienso en el chorro humo y en el morito de bronce cagados de palomas, cada vez que pienso en el olor a aceite, en la charla amistosa, en la punzante agonía de regresar, pienso en que hubo un día en que pensé exclusivamente en mí y fue bueno. Nube negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, cuando despierto y boto el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo decirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allí donde no quedan mercaderes que venden soledades de ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allí donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que venden soledades de ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra. Cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que vendan soledades de Ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones con humo blanco de la nube negra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones que venden soledades de Ginebra, con humo blanco de la nube negra. Sí, fue como Pancho Varona y Joaquín Sabina musicaron el poema de Luis García Montero, Nube Negra. En una época complicada para Joaquín Sabina, absoluto canción testigo de su situación personal, extraída de Alivio de Luto. Lo cierto es que, si bien al principio escuchábamos como Luis García Montero dedicaba la canción de Brujería a Sonia San Román, esta última le devolvió el favor dedicándole su poema Granada que escuchábamos antes. Y no puede ser de otra manera para este nativo de Granada, ex catedrático de la universidad de esta ciudad, recientemente abandonado su puesto por motivos entre políticos y personales. Y bueno, pues siempre esbozamos una pequeña sonrisa cuando escuchamos el nombre de esa ciudad. Y así, entre amigos, entre copas, poemas y canciones, entre suspiros, pasó el tiempo. Y nos emocionó ver cómo Luis García Montero seleccionaba sus poemas de la edición escrita y cómo Sonia San Román en ocasiones se servía de un libro, en ocasiones de folios, y quisimos imaginar que tal vez eran poemas escritos casi vomitados en cualquier momento antes de entrar en escena, propios de la inspiración de cualquier momento, y que tal vez había compartido con nosotros poesía inmediata, poesía recién compuesta, y que habíamos sido, al fin y al cabo, unos privilegiados de estar allí delante de poetas capaces de emocionar con la cotidianidad, con las cosas más cercanas, con el día a día, con la rutina, con el aburrimiento del trabajo. Era en cualquier caso una experiencia que os animamos a repetir. Será en otoño en Barcelona y el año que viene en Madrid, a través del Festival Acróbatas. Aprovechamos también para darle las gracias a Vanessa Martín, que nos invitó al concierto, con quien tuvimos la oportunidad de charlar, y bueno, pues de felicitarle por semejante planteamiento tan original y tan necesario y tan escaso en el circuito

para Joaquín Sabina en su disco Alivio de Luto, también lo fue Leonard Cohen. Y qué mejor excusa para escuchar a este cantante canadiense que aprovechar esa versión que hizo Joaquín Sabina, llamada En pie de guerra, de la versión de la canción original de Leonard Cohen, There is a War, extraída de su New Skin for the Old Ceremony de 1974. Invitado de lujo para terminar la emisión de hoy en El Puente. Emisión dedicada a la música, a la poesía y la música en cualquiera de sus vertientes. Y en el caso de Leonard Cohen es algo indisociable. Y es que con esa voz seca de barítono, en ocasiones lúgubre, cruda, este grandísimo compositor ha conseguido cautivar generaciones y generaciones. Para este disco, el New Skin for the Old Ceremony se acompañó de violas, de mandolinas, de banjos y de una percusión muy cercana al cajón que escuchábamos en la segunda parte, en este ejercicio que hemos hecho para comparar ambas versiones, como si de el 2004 nos volviéramos 30 años atrás, en un viaje en el tiempo en el cual la guerra seguía siendo una metáfora para explicar las dificultades del día a día. Una metáfora para hablar de las relaciones de amor, comparando el campo de batalla con una cama deshecha. En Field Commander Cohen, otra canción del disco, también utiliza la metáfora de la guerra para hablar del amor. Y el amor, el más crudo y sangrante, como no, Chelsea Hotel, número 2. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Sí, fue como ocurrió. Y como en la propia autobiografía de Leonard Cohen, él mismo nos desvela que la etapa en la cual estaba viviendo en Nueva York, en el Hotel Chelsea, en la calle 23, entre la octava y la novena avenida, cogió uno de los ascensores buscando encontrarse con Brigitte Bardot, pero no lo consiguió y se cruzó con Janis Joplin. Cuando el ascensor abrió las puertas, ambos tenían claro que pasarían la noche juntos, y Chelsea Hotel narra lo que ocurrió dentro de aquella habitación. Y bueno, pues lo cierto es que este hotel, construido en 1884, ha albergado numerosos artistas. Es un auténtico icono de la música rock, icono donde se han hospedado poetas como Allen Ginsberg o Jack Kerouac, Arthur Miller, Jimi Hendrix, Bob Dylan. Mucha poesía, mucha pasión y muchos televisores lanzados por la ventana. Menciono aparte, merece la portada. Se trata de una reproducción de un grabado del siglo XVI, donde, si habéis tenido la oportunidad de ver el disco, se trata de dos ángeles haciendo el amor en pleno vuelo. Esta imagen ha sido censurada en numerosos países, colocando un apósito, un ala adicional para cubrir la escena. En cualquier caso, este ejercicio de pasión mística es lo que nos traslada Leonard Cohen en este Hotel Chelsea. Y entonces te fuiste, ¿no es así? Simplemente diste la espalda a la gente y te alejaste. Ya nunca volví a oírte decir: te necesito. No te necesito, te necesito. No te necesito. Coreándote todos alrededor. No pretendo sugerir que yo te amara más. No puedo llevar la cuenta de cada pájaro que cazaste. Te recuerdo claramente en el Hotel Chelsea. Eso es todo. Ya no pienso en ti a menudo. It's 4 in the morning, the

Tres años antes, Leonard Cohen publicó su Songs of Love and Hate, del cual hemos extraído esta reconocida canción de Famous Blue Raincoat, una canción sobre el amor desde un punto de vista de una persona que, cuyo matrimonio se ha roto debido a la infidelidad de su esposa con el amigo de él. Un enfoque del amor, de los muchos que encontramos en este disco, donde vemos el amor físico, vemos el amor espiritual, vemos diferentes enfoques de un sentimiento universal. Knowing all the while that their lives are fleeting. Nos cantaba Leonard Cohen: y gracias por todos los problemas que me ayudaste a sobrellevar. Pensaba que no se podía hacer nada, y por eso no lo intentaba. Si alguna vez vienes por aquí para ver a Jane o a mí, tu enemigo estará durmiendo y su mujer no estará en casa. Nada más. Hasta aquí la edición número 57 de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y aquí estaremos el domingo que viene para seguir descubriendo facetas ocultas de nuestro amor. Podéis escuchar el podcast de la emisión junto con todos los anteriores en nuestra página web. La dirección es http://elpuente.blogs.terra.es. Allí podréis también depositar vuestros comentarios, que serán alojados con cariño. Nada más, esperamos haberos despertado con el tacto y la sensibilidad óptimas. Que tengáis un feliz domingo, una feliz semana, y nos escuchamos, como decimos, ya en el mes de mayo. Hasta entonces.